comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, muy buenas, muy buen comienzo. Acá estamos arrancando, A Nadie Le Gusta. En este día feliz día. No sé, feliz día de qué, no es día de nada. ¡Feliz día a todos! ¡Feliz día! Acá estamos arrancando, A Nadie Le Gusta, la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. A Nadie Le Gusta versión vacaciones. Eso, a nadie le gusta. Hay una chorrera de oyentes que me paran todo el tiempo diciendo que les gusta, que a ellos les gusta. Bueno, gracias, porque les gusta. Muchas gracias. Qué bueno que les gusta. Hasta por la calle me pararon, anteayer, no sé cuándo fue, y me dijo que había escuchado el programa. No, me dijo el anterior, dice, estuvo muy bueno, escuché un psicólogo y quiero escuchar de vuelta. Yo te paso el link, maestro. Y ahí le pasé el link, y puedes escuchar nuevamente el programa. Si te lo perdiste, lo podés escuchar de vuelta. La tecnología. Bueno, a nadie le gusta, comenzando en esta versión vacación. Versión vacación, me gusta esta otra cortinita, también me gusta esta. O sea, es la misma, pero es de versión 2022. El bajito ahí, pum, pum. Bueno, versión vacación, a nadie le gusta. En esta versión vacación vamos a empezar por el principio, ¿sí? Vamos a hacer las cosas bien, porque así como tenemos fieles oyentes que escuchan este programa, también tenemos fieles oyentas y pequeñeces que escuchan este programa. Así que le vamos a dedicar, como estamos en versión vacación, vamos a dedicar un tema para comenzar. Tema dedicado a Emma, que me pidió un tema. Va dedicado a Emma, Mariposa de Masacre. Mariposa, rondarías mi jardín. Muy bien, ahí va, dedicado para Emma. Sonó Masacre Mariposa. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bueno, acá estamos, arrancando el programa, ya más lo cotidiano del programa, versión vacación, y yo sostengo que la vida te da hermanos, porque papá y mamá se reproducen y te dan hermanos, a veces no te da hermanos de sangre, vendría a ser. Entonces uno se hace hermanos así de la vida, ¿viste? Que vas encontrando en el transitar de la vida y uno va sumando esos hermanos. Pero yo considero que hay un elemento de hermanos más, que es los que te da el apocaullo. Digo que para mí es una especie de cultura, y aquí estamos hace 32 años, y el que está del otro lado de la línea es un hermano que me dio el apocaullo, Juan Carlos Trujillo. ¿Qué haces, mi hermano? Lautarito, querido, hermanos, querido, ¿cómo estás? Bien, buen día, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿vos? ¿Qué onda? Bien, acá en casa. ¿Está frío ahí? Y acá dentro de casa está calentito, está calentito, haciendo las labores de casa, tomando unos mates, de alguna manera en modo vacaciones, escuchando la radio en modo vacaciones. Ahí. Che, ¿alta helada cayó o no? No, más o menos, frío, no era, más o menos. Ah, mira. Algo de nieve que afuera, ajá, pero todavía no anduve mucho por afuera, disfrutando desde acá dentro de casa para afuera, que está muy hermoso y coincido con lo que decís, el día está alucinante, hermanito querido. Bien ahí. Che, Truji, vamos a arrancar por el principio, yo quiero dar un contexto, primero antes de hablar de las vacaciones y de tu trabajo en vacaciones. ¿Dónde naciste? Yo nací en Osorno, Chile. En Osorno, Chile. ¿Y cuándo llegaste a San Martín? Llegué a San Martín, mira, qué loco, en el año 87, 1987 por primera vez. ¿1987? En 1987 llegaste. ¿Y cómo llegaste? ¿Por qué llegaste acá? ¿Cómo llegué? Bien. Eso sería una manera de preguntar el contexto con el que yo llegué. Ajá. Sería, bueno, por una cuestión, a los 18 años, eran 18 años, no era mayor de edad. Llegué en el contexto de la dictadura en Chile y concretamente escapando de la persecución política que sufría mi familia. Uh-huh. Yo en aquel momento tenía, como te digo, 18 años cuando llegué acá a San Martín. Uh-huh. Pero comencé a vivir desde niño el tema de la lucha contra la dictadura y a partir de ahí la persecución política hacia mi familia. Bien, yo... Uno de los motivos fue eso. Uh-huh. Y un montón de cosas más. Mirá, yo en mis manos tengo un libro que un día en casa, con este sujeto que está del otro lado de la línea, el libro dice así, la contratapa, dice, bajo un relato que es crónica, diario, epistolario y soliloquio, un hombre escribe desde la soledad del recuerdo, la aventura, la organización, desarrollo y cumplimiento del rescate en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad de un grupo de presos pertenecientes al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El hecho ocurrió el 30 de diciembre de 1996 y la prensa lo calificó, no sin razón, como la fuga del siglo. El acontecimiento remeció al país, demostrando, entre otras cosas, que bajo la aparente tranquilidad post-pinochetista existen fuerzas que bullen en el interior. En tal sentido, el gran rescate es un testimonio que no se puede silenciar, pues, quiérase o no, pertenece a los signos evidentes de una sociedad insatisfecha, herida aún por los males que provocan las dictaduras recientes. Y un día lo viste este libro en casa, vos no sabías que existía este libro, y me dijiste, yo fui parte de esa historia. Sí. De alguna manera. De alguna manera, niño. Desde niño, sí, tal cual. La contratapa del libro es el helicóptero con el cual un grupo organizado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez realiza la fuga del siglo, que es aterrizan en el recreo un helicóptero, y en un canasto que le añadieron a ese helicóptero se llevan a 4 o 5 presos políticos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que estaban en esa cárcel, y después aterriza el helicóptero y hubo un posterior al aterrizaje y hubo complicidad, comillas, del pueblo, del cual eras parte, ¿no? Y fuiste parte de esa historia. Sí, yo diría que más que complicidad fue como el aporte que nosotros sin saberlo hicimos. Hicimos con nuestro pensamiento, con nuestra consecuencia, y nos sentimos fortalecidos después al ver que ese gran escape, como dice el libro, había sido posible. Nos fortaleció, en lo personal a mí me fortaleció mucho, y es con lo que, por suerte, vivo a diario y lucho de alguna manera u otra. Che, Juanca, ¿cuántos años tenés, loco, hoy? Yo hoy tengo 54 años, Lautarito. Bien. ¿Recordás en todos estos 54 años vacaciones así que dijiste, me fui de vacaciones a no sé dónde, armé la mochila? ¿Cuántas veces Juan Carlos Trujillo se fue de vacaciones en sus 54 años? Vacaciones, ir a rascarte las vacaciones. No, olvídate, Lautaro, jamás sucedió eso. ¿En tu vida te fuiste de vacaciones? Alguna vez de joven, de niño, ya tirando para joven, anduve de mochila por ahí cerca de los lugares donde vivía, conocí lugares, pero sí, de mochilero, un par de días y bueno, pasándola. Pero decir de disfrute, descanso, me voy de vacaciones, no sé, a algún lugar, no, eso no ha sucedido jamás. Bien. Trabajás en un lugar donde el mundo, el fucking mundo está de vacaciones. ¿Laburás en el Cerro Chapelco? Tal cual, sí, laburé. ¿Cuánto hace que laburás en el Cerro Chapelco? Mira, una de las tantas cosas que yo hice en San Martín a partir de que llegué fue, bueno, primero trabajar en la industria de la construcción. Ajá. Y después con esto de las temporadas de invierno y, bueno, tuve la posibilidad, eso fue en el año más o menos, 96, justamente, 97, 98. Ajá. Íbamos como a changuear ahí al cerro. Ajá. A changuear, a sacar nieve de las confiterías, de los paradores. Ahí nos pagaban por día, nos daban la comida y bueno, a partir de ahí comienzo a meterme en ese mundo de la nieve y el Cerro Chapelco y toda la historia hasta el día de hoy. Bien, ¿y qué haces en el cerro? Actualmente trabajo en un parador y soy mozo de ese parador. Bien. Bien, ¿y siempre hiciste eso? No, obviamente que no, por eso te decía. Comencé trabajando, sacando nieve en las confiterías, después hice un poco de bacha, ayudante de cocina, cocinero, algo de cocinero, y actualmente mozo, así he ido pasando. Bien, y contame en esas distintas labores, trabajos, ¿cómo es lidiar con...? ¿Qué te pasa cuando...? O sea, el resto está todo de vacaciones, está todo en otro pedo, ¿sí? Está todo de vacaciones, está todo... ¿Viste? Te preguntan, ¿la nieve siempre es blanca? Onda, boludeces de ese tipo, ¿verdad? Sí, ¿no? Digo, ¿cómo es ese diario con el...? O no tener... Bueno, hoy sí, sos mozo, tenés relación con el turista. Sí, tal cual. Y encima, digo, a ver, yo el otro día, mira, fui a un negocio... Ay, me agarra acá. ¿Sabés cuánto sale? 7 días en Las Pendientes, para aquel quien no sabe quién es Las Pendientes. Con el paso del tiempo, el Cerro Chapelco, alrededor del Cerro Chapelco, fue construyendo, no el Cerro Chapelco, sino distintas empresas aliadas a los que administran el centro de esquí, barrios privados. Con salida con nieve, entonces vos salís de tu casa esquiando, vas a las pistas, esquiás, volvés esquiando durante el tiempo que alquiles, ¿sí? Se llama Las Pendientes. ¿Sabés cuánto sale una semana en Las Pendientes para 2 personas? Yo no lo sé, la verdad. 3 millones de pesos. Me imagino, inalcanzable. ¡Loco! 3 millones de pesos no gano yo laburando todo el año, boludo. No, tal cual. Si yo laburo todo el año, no gano 3 millones de pesos. Claro, no. ¡Es de loco! Esto loco gastan en una semana, 7 días, 2 personas, 3 millones de pesos. Sí. ¿Cómo lidias con esa gente? Contame un día a diario con esos humanos, por favor. No, es muy loco. O sea, a ver, bueno, arrancando de la relación con esa gente, sí, te lo encontrás en una telecabina, en una silla. Preguntan, lo primero que preguntan, si yo esquío, porque cuando voy subiendo al trabajo no voy con esquí, voy como peatón. No ando con los esquíes al hombro ni nada de eso, voy como peatón. Entonces la gente se sorprende y te pregunta si esquías. Ajá. Y ahí como uno comienza su relato. Ajá. Y la verdad es que sí, o sea, esa fue una etapa, un momento de algo nuevo, era esquiar. Hoy en día la nieve yo no la disfruto, más que nada la padezco. La padeces, ¿no? La padezco la nieve. Uh-huh. Pero bueno, si pudiese hacerlo, tal vez eso, el verano, si pudiese disfrutarlo de alguna manera y tuviese cómo, tal vez lo haría. Uh-huh. Y eso, no sé, ¿qué más te...? No, de la relación a diario con ese tipo, digo. Es una relación, bueno, primero... conocer de todo, justamente situaciones que van sucediendo en este trabajo que estoy haciendo actualmente, que es de mozo. Uh-huh. Gente que es muy copada, que te agradece la atención, que pregunta, que es amable. Uh-huh. Y hay gente de mierda. Uh-huh. Hay gente de mierda que viene, se dirige de mala manera, te ordena de mala manera, te ordena el momento de pedir la comida, ¿no? Uh-huh, es, uh-huh. De mala forma, ni hablar si hay algún detalle que se escapa con respecto a la comida o a la atención, los chabones no tienen ni un problema en ser unas cagadas de personas. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y con ese mundo vivo yo en esta temporada, por suerte no es todo el año, mi trabajo es temporario y yo después me dedico a otras cosas, trabajo en la construcción, trabajo acá en el barrio. Uh-huh. Pero mi vida ahí son 2 meses. Che, y bueno. ¿Y son los más o son los menos los que se dirigen cuan si fueras escoria social? No, por suerte son los menos. ¿Son los menos? Por suerte son los menos. Qué bueno. Por suerte son los menos, sí. Qué bueno. Pero bueno, uno va conociendo todo ese tipo de personas y viviendo muchas situaciones a diario. Che, Truji, ¿cómo es laburar ahí arriba? Porque, digo, siempre hay reclamos salariales por parte de la gente que hace, bueno, como que encima está dividido también cuán sociedad en clase, ¿no? Están los que los docentes de esquí, están los instructores, están los no sé qué, los no sé cuánto, y siempre hay algún reclamo salarial. De hecho, ahora estaban en asamblea, creo, una cosa así. Sí, cómo es laburar acá arriba con respecto al trabajador es complejo. Porque siempre la pelea es por el salario, por las mejores condiciones de trabajo y lamentablemente son cosas que no suceden. Al contrario, van decayendo a diario. Yo, como te decía, en todos estos años que llevo trabajando en la parte esa gastronómica y turismo en el cerro, he visto muchas cosas, entre ellas vi y trabajé. Vi caer el Hotel Sol, donde trabajaba mucha gente. Uh-huh. Veo cómo va decayendo el cerro de a poco. El ejemplo, como te decía ya, tenía el ejemplo del Hotel Sol, después Antulauken. Y hoy en día estamos ahí, siempre en una pelea permanente por mejores condiciones del trabajo y obviamente del salario. Sí. Y bueno, y medio como que rehenes de un gremio que no es el mejor gremio que nos pudiera representar, que es Udgra. ¿Qué, gastronómico Udgra, o no? Gastronómico, así que olvídate. Tremendo. Entonces una pelea contra los patrones, contra muchas veces esos gremios que dicen representarnos y no lo hacen. Uh-huh, a mí uh-huh. me ha generado muchos problemas. Sí, ¿no? No se hicieron nunca cargo de nada, ¿no? Muy complicado. No, es todo un tema, Lotarito. Che, y para ir dándole una vuelta y un cierre, sí. Desde el 96 me dijiste que estás allá arriba. Sí, más o menos, por ahí ya y, me perdí. Y escúchame, en lo ambiental, ¿cómo es? La deforestación, me imagino que se le sacude, sí. ¿No? Porque para construir este lugar de las pendientes que ocupa toda una superficie y vos podés salir esquiando de tu cabaña, claro, hicieron mierda todo. Sí, Sí, tal cual, y eso lo hemos vivido, ido viendo durante todo este tiempo también, como decís, la forestación, la contaminación del agua, el desvío de los cursos de agua, eso uno lo va viendo, y lamentablemente, bueno, somos parte de eso, pero de alguna manera hay quienes tratamos de hacer algo por remediarlo, no sé, hoy en día, porque sabemos que aguas abajo hay comunidades, pero eso lo hacemos nosotros, algunos de los trabajadores, no como política de empresa. No, la empresa no, nada. Hace, la dibuja. La empresa dibuja. Le cambió el shingles a Billetti y esto es a deforestar, claro. No es a desalambrar. No, entendieron el concepto los muchachos, parece. Nosotros, por ejemplo, nos reímos mucho sarcásticamente los trabajadores de unos logos que tienen ahí, que son de que el cerro tiene, ponele, 3-4 premios seguidos de mejor centro de esquí de Sudamérica y toda esa bola, cuando eso no existe, no es así, es mentira, porque lo vemos a diario, no hay accesibilidad, no hay nada, está todo precario, baños, hoy en día están, no sé, una carpa. ¿En serio? Sí, 1600, lo que antes era otro Blauken y ahora se... Ah, claro, no se incendió. La vestidura es una carpa. Wow. Imagínate en las condiciones en las que van a laburar los compañeros ahí. Una carpa a 1600 metros de altura sobre el nivel del mar y alrededor todo nevado, ¿no? Porque... Y alrededor todo nevado, sí, para la foto es alucinante. Wow. Bueno, aquí del otro lado de la piola, Juan Carlos Trujillo, laburante del Cerro Chapelco, quien todos los días, mientras todos están de vacaciones, él está trabajando. No, pero bueno, Lautarito, hoy estoy en casa. Bien ahí. Y mis vacaciones son esto, lo que me permite hacer esto, hablar con vos, reencontrarme con los compañeros. Qué bueno. Estoy con la leñita, tengo la pileta llena de plástico para lavar, tengo que preparar el almuerzo, hoy me toca cocinar. Así que ahí estamos, Lautarito, de modo vacaciones en casa. Tenés nieto también, ¿no? Sí, tengo mi nieto también, que por ahí estoy esperando con ansia que me venga a ver un rato más o nos conocemos en algún momento. Bien, papá. Te mando un abrazo, loco, grande, fuerte. Un abrazo grande para todos los compañeros de la radio. Dale, el tema que va a salir a continuación es dedicado también para ti. Abrazo, loco. Gracias, hermano querido, nos vemos, que estés bien. Ahí está. Juan Carlos Trujillo, un hermano de La Pocahuyo, suena al aire el himno de La Pocahuyo. Andando muchos ojos son calor y en A nadie le gusta. Versión sábado.